Buenas tardes, Darío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una alegría otra vez volverlos a escuchar y estar en el programa de ustedes. Así que agradezco la invitación porque de alguna manera son los lugares donde las voces se pueden hacer eco de lo que está sucediendo en mi infancia, ¿no? Así que agradezco mucho. Gracias a vos por atendernos. Y contanos, Darío, ¿qué te pasa a vos, ¿no? Como decía, que desde hace años que estás laburando en la fundación, que le pones el cuerpo todos los días a la educación no formal, digamos, no bancarizada desde otro lugar, pensar ¿no? En esta posibilidad que para muchos es, digamos, no sé, ridícula de privatizar la educación, ¿no? No, absolutamente. O sea, lo que propone, vos te referís a lo que propone Milei. Exactamente. No, es lo que propone Milei no es solo privatizar la educación, porque nosotros el sistema educativo argentino está compuesto por educación pública y educación privada o de gestión comunitaria también. Toda la vida lo estuvo. Lo que propone Milei es la destrucción de la educación, es profundizar la desigualdad existente en la educación. Es profundizarla mucho más. Lo del voucher, yo conozco el sistema educativo de Chile y ha provocado una tremenda desigualdad educativa. Es una educación solamente, porque lo que propone Milei en todos los aspectos, en el económico, en el político, en el educativo, es la ley del más fuerte. Claro. Es la ley del que más tiene. Es la ley del más poderoso, y eso hace que se profundice. Ya la Argentina está viviendo una desigualdad muy profunda. De hecho, el sistema educativo, yo quiero dividir lo que quería compartir con ustedes en dos cosas. Una es lo que propone Milei, y la otra es también tener un pensamiento crítico o una autocrítica sobre la educación pública, porque esto es lo que da pie a que aparezcan los Milei. Tal cual. O sea, digo, porque yo quiero una educación pública, amo la educación pública, es necesaria la educación pública. Ahora, yo la defiendo, la educación pública. Ahora, la pregunta que yo me hago es: esta educación pública del quiero, como está ahora, no hay que hacer ninguna transformación, ninguna reforma, ningún cambio, porque siempre terminamos en los debates yendo al otro extremo, al que propone Milei. Ahora, esto tiene eco en la sociedad, porque también hay una educación pública que no responde a las necesidades de la familia, en especial la necesidad de la familia de los sectores populares. Entonces, esto da pie a que aparezcan los Milei. Quiero que quede claro la postura, ¿eh? Estoy en contra de la propuesta de Milei porque no solamente es privatizar la educación, es agudizar la desigualdad ya existente en la educación pública argentina, provocada por los malos gobiernos que ha tenido y que tiene la educación pública en la Argentina. Y también por responsabilidad de las corporaciones. Entonces, yo digo, se entiende la posición, ¿no? Yo quiero clarificar, Sí, se porque si uno entiende. parece, porque uno está cansado que cuando uno critica algo de lo público, se le dice: le haces el juego a la derecha. Y no, uno hace años venimos denunciando los errores y las cosas que comete la educación pública, pero no para destruirla, para mejorarla, para transformarla, para hacerla mejor para nuestros pibes, porque el centro de la educación pública son nuestros cachorros, Claro. son nuestros pibes. Y nuestros pibes están saliendo de la educación pública analfabetos, Sin saber leer, tal cual. sin saber leer. Entonces, y los pibes están sintiendo que la escuela no le sirve para nada, para su futuro. No los inserta, no tiene esa cualidad que tenía la históricamente la educación pública en la Argentina, que era el ascenso social. En los sectores populares es muy grave lo que está pasando en la educación pública, gravísimo. Y no lo digo yo, están todos los números, podemos hablar un programa entero de los números de la educación pública. Pero me parece que frente a este nuevo contexto, que es el contexto de las elecciones, en donde se están jugando varios proyectos de país en este momento, se hace muy difícil hablar de la educación pública por esto que te decía recién, porque ahora hace años que venimos señalando lo que pasa con los pibes en la educación pública, y ahora que aparece Milei nos escandalizamos. Entonces no podemos decir nada de la educación pública porque enseguida aparecen las voces diciendo que uno le hace el juego a la derecha. Sin embargo, yo creo que es lo contrario, que hay que hoy más que nunca hay que transformar la educación pública, hay que hacerla mejor la educación pública. La educación pública se tiene que cambiar, pero no desaparecer, fortalecer la educación pública, hacerla mejor. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros desde el campo popular. Debemos ser una educación pública que le sirva a los niños, a las niñas y a las familias, en especial a lo de los sectores populares que están fuera de los intercambios sociales necesarios para su desarrollo humano. Y cada vez más la escuela está lejos, muy lejos de las necesidades de los chicos. Entonces, creo que es el momento también de replantearnos qué tipo de educación pública queremos defender. Y es una pregunta que no la puedo contestar yo solo porque debe ser una construcción colectiva. Hay que transformar una educación, hay que transformar. Ahora, lo que yo doy, lo que es claramente, lo que no admite discusión, lo que no admite debate, es que esta educación pública como está no le sirve para nadie. Y eso hay que hacerse cargo. Y si no nos hacemos cargo y no hacemos el diagnóstico que hay que dar, es muy difícil que hagamos las transformaciones que hay que hacer. Es muy difícil que hagamos las transformaciones que hay que hacer. Por eso hay que esperar que pase esta tormenta, que son estas elecciones, pero pase lo que pase, hay que sentarse a definir primero que nada, y desde el campo popular, una nueva educación pública para nuestros pibes. Porque si no, ahí sí le estamos haciendo el caldo de cultivo a la derecha. Hace años que le venimos siendo funcionales a la derecha, al no transformar lo que debemos transformar, al no cambiar lo que debemos cambiar, al no hacer mejor lo que debemos hacer mejor. Entonces le hemos dado letra a la derecha, le hemos dado argumentos a la derecha para querer barrer la educación pública y para que tenga el apoyo de muchos sectores de la sociedad, tal cual. Entonces es un debate muy delicado en este momento, ¿no? Eso es como a modo de introducción. Si ustedes quieren profundizar, podemos hacer una introducción bastante, ¿cómo se diría? Muy clara, ¿no es cierto? Sí, muy clara. A mí se me ocurría relacionar esto con la situación económico-social, porque vos claro. En algún momento habías hablado de, comparando muchos años A, que había lo que se llamaba movilidad social ascendente, en el sentido de que exacto. Los hijos iban a ser a vivir mejor que los padres y tenían expectativas mejores que los padres, y los hijos exacto. Iban a ir a la universidad cuyos padres no habían podido ir, ¿no? Exacto. Y y eso fue un orgullo de la Argentina y Exacto. y un periodo importante de desarrollo del país que hacía que fuera en cierta manera más avanzado que el resto de América Latina. Exactamente. Y exactamente. Hoy en día vivimos el proceso inverso, vivimos el proceso uh-huh. de digamos de la movilidad social descendente, podríamos decir, ¿no? Es decir, los chicos van a vivir peor que los que vivieron los padres. Acá en Pergamino suele suceder de que los chicos que tienen la posibilidad, o los jóvenes que tienen posibilidad, construyen arriba de la casa de los padres, como... Claro, porque no tienen acceso no a la vivienda. Comprar el terreno. Y, mientras tanto, si es que el padre tiene vivienda propia, sí, eso también. Es que estamos llegando a una generación que... Por eso dije los que pueden. Claro, los por eso te digo, estamos llegando a una generación que ni siquiera por ahí nuestros padres tienen vivienda propia. O sea, es como claro, que... Claro, se acabó la herencia. Claro, o sea, no hay herencia. Y eso lo podríamos relacionar también con esto que te venías planteando en la educación. Claro. Es que la educación, de alguna manera, es la expresión de lo que pasa socialmente, no es al revés. De todas formas, la historia de la educación, en especial en América Latina, demuestra que fue en los peores momentos de la historia de los pueblos donde surgió, donde se hizo una transformación educativa profunda. No fue en los mejores momentos. Si uno analiza la historia de la educación en América Latina y en Argentina, va a saber que coinciden las transformaciones profundas de la educación en los peores momentos de la Argentina. Por eso creo que es el momento de... Yo vuelvo a insistir, no es una amenaza cuestionarse la educación pública, mejorarla, fortalecerla, hay que abrazarla, pero para abrazarla hay que transformarla, hacerla mejor. Porque si no, vuelvo a insistir, le estamos dando pasto a aquellos sectores que quieren destruirla. Y entonces es al revés. Dicen, no hable, no hay que criticar nada, la educación pública hay que dejarla como está, como es. Muchachos, hace años que viene en decadencia la educación pública. Totalmente. ¿Qué es la educación pública? Porque la realidad también, yo tengo una hija en secundario, en el nivel uh-huh. secundario, de una escuela de Pergamino que es una escuela normal superior, o sea, y yo te puedo asegurar que la educación, lo que es, por ejemplo, el turno donde va mi hija, deja muchísimo que desear. Primero, la evaluación numérica a los pibes, esa también estigmatización de que, bueno, no te la llevas a la materia, te saca, ¿me entendés? O sea, es como que no se le da valor a lo que el pibe realmente, el interés que el pibe realmente tiene. Yo sé que es una obligación, pura. Claro, que es, pero están formando futuros esclavos de fábrica o futuros, porque la realidad es esa. Claro, y por un lado claro. Esto, y por otro lado la decadencia habitacional que tienen las escuelas públicas hoy. Más allá la cuestión edilicia es tremenda, la cuestión edilicia. A eso mirá, me refería. Claro. Mirá, vos tenés la cuestión edilicia, vos tenés otros datos que son también de gravedad y para mí son centrales también. El ausentismo docente, por lo menos en el conurbano bonaerense, tremendo. Es altísimo, tremendo. Y la rotación docente, hay en la escuela primaria y secundaria principalmente. En la primaria hay grados donde han tenido cuatro maestras en el año diferentes. ¿Cómo se va un pibe a adaptar a eso? Totalmente. O sea, yo me conformo con que los maestros primero vayan todos los días. Segundo, que no haya tanto, que la maestra que está en un grado termine en ese grado por lo menos en el año. Antes, yo me acuerdo la experiencia que hemos tenido nosotros, yo terminé séptimo grado, cuando había séptimo grado, y uno iba a ver a la maestra que tuvo en primero y seguía en primero. Claro. Sí, ¿Por qué digo que es importante? Porque no hay posibilidad de aprendizaje si no se construye un vínculo entre el educador y el niño, y los niños. El vínculo es una construcción que lleva mucho tiempo. No hay aprendizaje sin vínculo. no hay posibilidad de despertar el deseo de los chicos sin vocación, sin pasión. Y ese es otro problema muy grave que está teniendo nuestra educación, que es la falta de vocación. Yo digo que la educación no es un apostolado, pero sí es una vocación, porque algunos dicen que bueno, que la educación no es un apostolado. Yo entiendo, no es un apostolado. Los maestros deben ganar bien, deben ganar muy bien. Pero al mismo tiempo, el ser maestro es una vocación, porque no es una carrera, no es una actividad, no es un trabajo como cualquier otro trabajo. No es el trabajo de una fábrica de auto, no es el trabajo de una cerrajería, no es el trabajo de una herrería, no es el trabajo de una fábrica de ladrillos. Se están construyendo el futuro de nuestro pueblo en la escuela. Le da a una sociedad, le entrega a los maestros lo más preciado que tiene, que son sus hijos. Cual. Entonces, hay que honrar esa profesión de maestro. Hay que honrarla de verdad y hay que tener vocación. Hay que amar a los niños y a las niñas, hay que amarlos. Sin amor no hay posibilidad de que haya aprendizaje. Por eso nosotros promovemos una pedagogía de la ternura. Nosotros promovemos desde hace muchos años una pedagogía de la ternura que no es nueva en América Latina. Ya la venía promoviendo Pablo Freire, ya la venía promoviendo José Martí, ya la venía promoviendo el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, ya la venían promoviendo desde hace muchos, muchos años en gran parte de América Latina, una pedagogía de la ternura. Sin ternura no hay aprendizaje. Y esa ternura se construye de chiquito en los chicos. No alcanza la familia para formar y educar a nuestros pibes. No alcanza, necesitan de la escuela. Por eso creo fuertemente en la educación pública. Creo fuertemente en la educación pública, pero no en esta. Hay que transformarla y hay que hacer transformaciones de fondo, no reformas. Transformaciones de fondo. Tal cual. Muy claro, Darío. Muy, muy claro. La transformación debe ser en como él decía, para que haya un cambio, tiene que haber un cambio en la preparación de ese docente, ¿no? También. Totalmente. Yo creo que la ternura tiene que estar presente en todo lo... Es como un servicio, ¿no? Exactamente. La ternura la necesitamos a diario para que nos dé seguridad, para sentir que alguien te contiene, tener que ser continentes también dentro de la escuela. Muy continente. Y hay veces que vemos en algunas que hay discriminación dentro del mismo docente. Entonces eso no se puede permitir, porque los chicos se van. Claro, exactamente, los pibes no quieren ir a la escuela. El ausentismo de los chicos en el secundario es tremendo. Es tremendo el ausentismo de los chicos en el secundario. Pero aparte pasa otra cosa. Lo que hay que definir es si la escuela va a ser el reflejo de la sociedad, es decir, de lo que estamos viviendo en este momento, que es la profunda desigualdad, que hay una profunda discriminación, que hay violencia. Si el reflejo va a ser, si la escuela va a ser el reflejo de la sociedad, es la pregunta que yo me hago y que les hago a todo el mundo, o la escuela va a ser la sociedad que soñamos. Ahí está. Hoy es el reflejo de la sociedad, pero lamentablemente. Bueno. Y tenemos que ir por el... Sí. Se cumple la sociedad que soñamos. Exacto. ¿No? Ay, y los valores que creen. Uh-huh. Es así. O sea, no hay posibilidad ya de más fracaso escolar. Hemos entregado 4 generaciones al desamparo en la Argentina. Exacto. 4 generaciones hemos entregado al desamparo. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de haber entregado esas cuatro generaciones al desamparo. Y nos escandalizamos cuando viene un joven y le quita la vida a alguien por un celular. Sí. Entonces, la escuela está siendo el reflejo de la sociedad que estamos viviendo. No está siendo la maqueta del país que soñamos. Debería ser la escuela la maqueta del país que soñamos. Nos dejas reflexionando. Espero que el oyente también se quede con esto de esta idea de la maqueta de la sociedad que queremos, ¿no? Que soñamos. Tal cual. Darío, desde acá agradecerte, mandarte un abrazo enorme y bueno, gracias por la profundidad. Como dice Cris, nos dejas como pensando mucho y eso está bueno, ¿no? Porque de eso se trata, de empezar a reflexionar, a poner en duda lo que está pasando, si está bien o está mal, y como vos bien decís, bueno, claramente no está bien y hay necesidad de hacer un cambio muy profundo, una transformación muy profunda. Tal cual, tal cual. Y aparte porque hay que construirla entre todos. Tal cual. No solamente lo tienen que hacer la educación, el sistema, la educación no solamente la tienen que hacer los ministros de educación o los políticos. Seguramente son los menos preparados. Son los menos preparados. La tenemos que hacer todos, incluso los padres, los familiares. Y los maestros tienen un rol también importante, pero no el único. No le dejemos tampoco a los maestros, y menos a los sindicatos de maestros, construir solos la educación. Yo no digo que no deben estar, yo digo que no deben ser los únicos que hagan la educación. Re claro. Buenísimo, Darío. Bueno, desde acá te mandamos un abrazo. Y, un abrazo grande. Y está muy bueno por ahí también hablar esto, profundizar en la cuestión esta de las desigualdades que son el reflejo de la sociedad, ¿no? Digo, en otra oportunidad, esos números que vos decías. Sí. Bueno. Sí. Darío, gracias. Un abrazo. Te agradezco mucho. No, al contrario. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno. Excelente. Sí, sin dudas. Bueno.